Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad. Personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como venimos comentando siempre al comienzo, es este espacio que dedicamos al mundo de la cultura aquí en radioesperantia.com. Ya sabes que tienen cabida guionistas, realizadores, cineastas, pintores, artistas de todo tipo y también, lógicamente, pues escritores, como es el caso que nos ocupa el día de hoy. Además de escritores, un buen amigo con el que además compartimos muchas de las ideas y sobre todo esa parte histórica que compartimos, aunque estamos bastante lejos, pero bueno, es una historia común. Ahora lo vamos a hablar y sin perder un instante, pues recibo el cordial saludo de Franco de Saavedra y presentamos al invitado de hoy, que no es otro que el buen amigo Sergio Solsona, que acaba de publicar un libro que además te recomiendo encarecidamente porque es una maravilla y además trata un tema bastante desconocido, desgraciadamente, en nuestro país, pero que es básico para conocer la historia desde un punto de vista muy, muy interesante. Es Sergio Solsona, que es el autor del libro Anfortas, el Arturo Hispánico, que ya lo puedes adquirir en Amazon y en otras librerías. Luego hablaremos de ello, pero lo primero, y es presentar a nuestro amigo invitado. Sergio, es un verdadero placer, te damos la bienvenida y, por supuesto, el agradecimiento por haber compartido este tiempo con nosotros y haber aceptado, evidentemente, la entrevista que nos ocupa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Fran, gracias. Pues mira, encantado de estar aquí en tu programa y de tener esta pequeña charla aquí entre todos. Exactamente. Sergio se dedica al mundo de la investigación, él es investigador, es guionista, ha preparado un montón de temas relacionados casi todo con el mundo del, digamos, Santo Grial, la leyenda artúrica, pero la leyenda artúrica dirá, claro, este que es británico, está en Londres y tal, pues no, él es valenciano. Y si nos remontamos un poquito antes, Valencia pertenecía al Reino de Aragón, y uno de los reyes de Aragón era Alfonso I, que es el Anfortas que trata en su libro. Cuéntanos un poco cómo surge la idea de escribir este libro, Sergio, eso es lo primero. Pues es una pequeña aventura. Bueno, en un principio lo que hice fue viajar a San Juan de la Peña, ¿vale? A conocer un poco aquel lugar y empaparme un poco de su historia, de eso que rezuma allí, de esa época romántica, románica, de caballeros, de castillos. Y lo que vi y lo que sentí allí es que no se circunscribía solamente al Grial. Aquí no solo estuvo el Grial, sino que por lógica tuvo que estar también ese rey que viajaba con una tabla redonda. Entonces había ciertos rumores, había unos trabajos previos y entonces profundicé en esos trabajos y llegué a la conclusión de que todo lo que se escribió a partir del siglo XII sobre un rey que viajaba con una tabla redonda acompañado de sus caballeros, el Grial y todo este mundo fantástico, pues que tenía sus orígenes allí en el reinado de este monarca que sirvió de modelo, de rey ideal y que en el norte de los Pirineos se convirtió en una leyenda y a la que se le dio el nombre de ese rey Arturo. Y es que no es británico, la mayor parte de lo que se cuenta sobre el rey Arturo no tiene su génesis en Britania, por eso allí no encuentran ninguna referencia histórica ni van dando tumbos y nos lo van vendiendo en montones de documentales y nos confunden, y que cuando lo localizas esos versos, localizas esas historias en los lugares adecuados, encajaban. ¿Y por qué el nombre de Anfortas, que me ha llamado la atención, lo tenía aquí apuntado, se lo voy a preguntar a Sergio, y no poner, pues, no sé, Alfonso o algún claro del nombre? Anfortas es uno de los reyes que aparecen en el Parsifal, ¿vale? Estamos hablando que siempre cuando hablamos del Grial estamos hablando dentro de la literatura artúrica. Una de las obras más importantes, la más extensa sobre el tema, es el Parsifal, una epopeya épica, un cantar de gesta, en el que uno de los reyes que aparece una cronología de varios reyes, se llama Anfortas. Entonces ya había un medievalista en concreto que se llamaba André de Mandach, que dijo o estudió y que dijo que Alfonso se hacía titular como Alfonsus Totus Christianorus Rex. En las monedas acuñó, cuando fue rey de toda la península, acuñó como Anfus Rex. Y incluso en algunos documentos aquitanos, en algunas otras obras literarias, no en la documentación, se le cita como Anfortas, con un este acrónimo de Alfonsus Totus Christianorum Rex, pues Anfus Rex, pues se derivaría este Anfortas. Okay, ¿vale? Okay. Y entonces hay que destacar que Valencia, Aragón, Valencia, Huesca están muy relacionadas. De hecho, hay una ruta del Santo Grial que empieza en Huesca y termina en Valencia. De hecho, el Grial, según la leyenda, pues actualmente está en la Catedral de Valencia. Yo recuerdo haber comprado una réplica, que la tengo aquí en casa, y está muy relacionado porque, diréis, ¿por qué están tan relacionados y están tan lejanos? Porque Valencia y Aragón pues formaban parte de la corona de Aragón, que si quieres lo podemos comentar. Y uno de los reyes de la corona de Aragón, aunque Valencia todavía no estaba dentro de la corona de Aragón en vida de Alfonso I, pues era el rey aragonés, ¿no, Sergio? Eso es, pues hombre, para el que no lo conozca un poco es este personaje y le suene un poco raro, ¿por qué está el Grial allí? O sea, ¿por qué decimos que en Valencia está el Grial? Decimos que en Valencia está el Grial porque si hacemos un análisis comparado entre los primeros versos y los primeros poemas que se hacen sobre el Grial con el entorno físico y humano que rodeó a lo que hoy es el Santo Cáliz en la abadía fortificada de San Juan de la Peña, pues van apareciendo estos personajes. Va apareciendo Alfonso I el Batallador, su padre, sus caballeros, un caballero en concreto se llamaba Rutru III de Valperche, ¿vale? Van apareciendo las montañas mágicas. No podemos demostrar que estuviera en manos de Jesús, porque eso, aunque arqueológicamente fue posible, está dentro de un poco del concepto de lo que es la fe, ¿vale? De que tú consideres, ya es el Santo Cáliz, siempre digo. El reto está en, ¿es el Grial, es el objeto que ha dado origen a esas leyendas universales? Y es lo que voy explicando en el libro, que puedo afirmar rotundamente que sí, es el objeto que dio origen a todas ese tipo de leyendas que nacen en el siglo XII, que cautivan a toda Europa y del que tanto se ha escrito, se ha filmado, se ha hecho de todo, pero nunca correctamente y siempre buscándolo, etérico. Es etérico porque no está en Londres. Si una pieza como con la historia de esta pieza estuviera en Londres, el Grial no sería inmaterial, sería físico. Exactamente. Aquí en Radio Esperantia, que además lo enlazaré o las enlazaré, hemos entrevistado a un catedrático de la Universidad de Valencia, no sé exactamente cuál, que además con Songel estuvisteis hablando, creo. Sí, exactamente, Songel, que él halló detalles en el Grial que vinculaban a los reyes de Aragón a finales del siglo XI, XII. Es la data más antigua que se conoce y que están relacionados con el Grial. Y también Ana Maffe, pues en la entrevista podrá escuchar pues también que a través de otras investigaciones pues también llegaba a esa conclusión. Pero te hago la pregunta del millón, Sergio, que a mí me han preguntado, interrogado tipo policial, historiadores, de estos que son historiadores radicales, de verdaderos talibanes de la historia, me han dicho, pero Fran, ¿cómo vas a incluir esto? Yo estoy escribiendo un guión, como bien sabe Sergio, la historia de Aragón, pues me han dicho, pero ¿cómo vas a incluir esto si es una leyenda, lo del Grial? Entonces le he dicho, bueno, vale, vamos a decir que es una leyenda, de momento. Pero bueno, aquí pues simplemente con un personaje que diga que es una leyenda está justificado en, digamos, en una serie o una... Ya, pero es que lo que ellos no quieren admitir es que Rutru III de Percheval no es una leyenda. Entonces, ¿cómo justificamos que el Grial o la leyenda del Grial pues es algo más que leyenda, o podríamos relacionarlo ya con la historia y abandonar un poco el tema de leyendas? O sea, un poco contrarrestar los argumentos de los historiadores talibanes que dicen Es que los historiadores talibanes no son filólogos, no saben hablar, ¿vale? Ese es el problema. Lo que te están hablando a ti es de mito. Entendemos que un objeto es un concepto, es un mito, cuando no tiene una base histórica sobre la que se fundamenta. ¿Me explico? ¿Vale? Sí, entonces es irreal. Tú no puedes buscar a Zeus porque Zeus es un mito religioso, me explico, dentro de... Pero lo que sí que podemos afirmar que si tú tienes un contexto histórico que encaja perfectamente con unos libros, pues es una leyenda. Entonces hablamos de, efectivamente, sí, es una leyenda, pero es una leyenda basada en hechos históricos. Y los hechos históricos de que en San Juan de la Peña estaba este objeto protegido por caballeros y venerado por personas como Rutilio de Perche, como Gastón de Bear, como Alfonso I el Batallador, eso generó una leyenda. ¿Me explico lo que te quiero decir? Eso lo podemos demostrar por hechos físicos, porque hay grabados sobre el Grial en San Juan de la Peña, porque hay citas expresas que en los presos del Grial, por ejemplo, nos dicen que hay una inscripción, y efectivamente en el Santo Cáliz hay una inscripción. O sea, hay una correlación exacta. Es como decir, Rodrigo Díaz de Vivar es la leyenda, o sea, el Cid es la leyenda que creó Rodrigo Díaz de Vivar. ¿Por qué? Porque si pones la vida de Rodrigo Díaz de Vivar, la historia documentada junto a la leyenda, aunque la leyenda o del Cid tiene errores, tú puedes correlacionar. Pues esto mismo ocurre sobre todo con la vida del conde de Perche, de Percheval, sí, y la vida de Alfonso I el Batallador. O sea, es que yo he encontrado en el libro más de 50 similitudes. O sea, no se pueden borrar todo eso diciendo es leyenda. Bueno, efectivamente, es leyenda, pero también nos permite comprender la interconexión de Europa. También es historia, ¿me explico? Es que aquí son... Claro, si estás esperando al... Por ejemplo, Henry Sliman, no sé si lo conoces, fue un señor que se dedicó a buscar Troya y le decían lo mismo. ¿Por qué vas a buscar Troya si Troya es un mito? Y él dijo, no, léete Troya desde el principio y estás viendo que te dice unas bahías, te va dando pistas, puedes ir correlacionando y al final Troya existe, es una ciudad física que está en la costa de Turquía. ¿Me sigues? Pues eso mismo podemos hacer aquí. Además, no solo sirve para entender los versos, entender qué nos quieren decir, entender qué broma están haciendo, por qué están diciendo eso, sino que nos ofrecen una visión alternativa a lo que los cronistas nos contaron de esa época, a lo que los cronistas no querían contar, los versos sí tenían esa libertad. Entonces nos permiten hacer historia también utilizando los versos, pero claro, es lo que dices tú, si tú te riges solamente por las crónicas oficiales, pues obviamente nunca mirarás a la literatura. Y después de lanzar el libro, de presentarlo, has tenido muchas críticas, supongo, digamos... No, lo que no he tenido son críticas, lo que he tenido es plagios, que es diferente. Plagios mal hechos, eso es lo que porque si hubiera críticas, yo puedo rebatir o entiendo que alguien que escuche esto de nuevo dice, pero si eso está en Inglaterra, pero si eso es fantasioso. Bueno, no. Aquí ha habido mucha confusión a lo largo de mucho. Eso lo puedo rebatir, lo puedo entender, pero que te copien y que te copien mal... Pues claro, es lo que da rabia, porque ¿para qué me copias? Porque si me copias, hazlo bien, no lo hagas mal. Ya. ¿Y desde cuándo te has enterado de estos plagios? Pues desde el principio yo empiezo a escribir, pero claro, son plagios muy sutiles, no voy a demandar a nadie, ¿vale? No es mi objetivo, lo que quiero es que se conozca esta historia en su acepción, porque todos nos gustaría ver al rey de la tabla redonda, nos gustaría ver el Grial, nos gustaría saber qué hay en ese mundo mágico. Y yo siempre digo, quien quiera ver ese mundo mágico solo tiene que bajar a Huesca, solo tiene que seguir el camino este camino del Grial y va a ver ese mundo mágico, ¿me explico? Eso es un potencial que no lo entenderemos nunca, probablemente de desarrollo, de autoestima turístico, cualquiera de esas cosas. Entonces yo lo que hago es, no lo hago en un plan lucrativo, lo publico en mi web, hay un blog que se llama maestradgotemplario.blogspot, que es un blog humilde en el que voy viendo toda esta serie de interconexiones y las voy ampliando y lo voy publicando. Y es más, lo voy contando a todo, lo voy spameando a todo el mundo y les digo, mira, en la vida de Alfonso I el Batallador, si tú pones una tabla redonda, que probablemente las crónicas no son tan exactas, ya había una tabla donde reunía, es exactamente lo mismo que ocurre con el rey Arturo. Entonces, solamente tienes que seguir su camino y poner una tabla redonda. Y es que los personajes, Gastón de Beal, Galben, Rutilio de Perche, Percheval, Céntulo de Bogorra, Bors, o sea, todo y te irá encajando. Entonces, pues lo que veo es que en libros aparecen estas cosas que había trabajado, en estudios se utilizan estas historias para viajarlo, en revistas también hay personas que las utilizan para, me explico, pero sí, las utilizan para llevárselo a su camino, para desinformar. Libros muy premiados pero claro, los libros son novelas, pero bueno, por ejemplo, hay artículos de revistas que ocurre lo mismo, y hablé con la universidad en concreto y me dijeron que no, que eso no era plan. Bueno, okay. Es un tema, yo creía que no iba a ser tan, no sé, tan triste esta otra parte. Parece que todo el mundo cree que lo más divertido es ir a buscar el Grial, ¿no? Pues sí, efectivamente, ir a encontrar estas conexiones, pero traerlo al mundo, convencer a la gente, decirles, jolines, es que tenéis Camelot delante de vuestros ojos y nunca lo quisiste. Esa es una parte en la que yo pensaba que hubiera sido ya el camino. O sea, cuando vuelve alguien a encontrar el Grial, tiene que ser fácil, ¿no? Pues aquí es al contrario. Es la parte difícil. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido en tus investigaciones de la vida de Anfortas / Alfonso I? Vale, yo... Esto no puede ser. ¿Y lo has leído allí o lo has corroborado o lo has comprobado y he dicho, pues realmente sí que era cierto? Claro, a ver, mi sorpresa es decir, bueno, pues a ver, el conde de Perche, no solo por el nombre, por el que se parezca en el nombre, sino porque la relación familiar que tiene ese conde de Perche con los reyes del Grial es exactamente la misma que la que tenía Rutu III de Perche con los reyes de Aragón, es este personaje. Entonces yo propongo, entonces Alfonso I pudo dar origen a más relatos, y entonces eso no lo había hecho nadie. Entonces lo que hago es un análisis comparado entre otro de los versos de Chrétien de Troyes, que es el primero que habla sobre el Grial, que se llamaba el Lancelot y el caballero de la carreta, con la vida, con ese triángulo amoroso tan complejo que hubo entre Alfonso I de Aragón, doña Urraca I de Castilla y un caballero que se llamaba Pedro González de Lara. Y voy correlacionando lo que nos dicen las crónicas, lo que podemos saber y lo que ocurrió dijéramos históricamente, con el poema. Y entonces me doy cuenta y digo, es que están relatando estos hechos. Lo que pasa es que a Alfonso le llaman Arturo y a doña Urraca, que era de la familia Jimena, le llaman Ginebra. Digo, y ya está, y no está en Inglaterra. Todo este mundo está aquí. Tú vas siguiendo los pasos, vamos, con precisión. Y cada personaje se corresponde con uno. Todos. ¿Y qué te iba a decir? Mira, el otro día estuve leyendo, no sé por qué, porque yo voy saltando con pasajes de la historia, a lo mejor recuerdo algo, digo, voy a informarme bien a ver cómo surgió eso. Fíjate, antes de acostarme, ayer, precisamente estuve investigando, que no recordaba bien, la guerra entre México y Estados Unidos, que no tiene nada que ver, pero estuve ahí, también descubrí una serie de cosas que digo, fíjate, lo que han contado, lo que no han contado, todo esto y tal, o sea que es una cosa interesante. Y el otro día a lo que iba es que la historia del Reino de Aragón, casi a finales, antes de convertirse en Corona de Aragón, es bastante curiosa, porque después de la muerte de Sancho Ramírez, el padre de Alfonso I, resulta que es algo que no sé si ha ocurrido muchas veces, pero también ocurrió con los hijos de Felipe V, en el siglo, pues, finales del XVII, principios del XVIII, que es que tres hermanos vayan heredando el trono uno detrás de otro, no los hijos, no tienen descendencia ni Pedro I, ni Alfonso I, y tampoco Ramiro II. Ramiro II sí tiene descendencia, el monje. Bueno, sí. Exactamente, pero que ya pues la... Me refería al Reino de Aragón, ya sería el Reino de Aragón con Petronila, exactamente. Pero que es curioso que tres hermanos, pues que hereden el trono uno detrás de otro, que no se da muchas veces en la historia, ¿no? No sé. Claro. Esos hechos tan a ver, la sucesión muere, a ver, para el que no lo sepa mucho historia, porque muere Sancho I de Aragón, hereda su hijo primogénito, Pedro I, Pedro I muere sin descendencia. Sancho Ramírez. Sí. Pedro I muere sin descendencia y ocupa la corona Alfonso I de Aragón. Alfonso I de Aragón también muere sin herederos. Entonces, hay que, dijéramos, sacar, quitarle los hábitos de monje que había tenido el otro, el tercero de los hermanos menores, Ramiro II el monje, y casarlo con una, con una noble franca, ¿vale? Sí. Franco-normanda, y de ahí nacería Petronila I de Aragón. Bueno, esa sucesión es extraña, atípica, ya ves que hay pocos en la historia, como has dicho tú. Y esa mismo se ve reflejado en el Parsifal. En el Parsifal están contando un linaje, los reyes del Grial, que no tienen descendencia, nos dicen los, por qué no tienen descendencia, nos hablan de todo esto, me explico, y es curioso que en el final del Parsifal dice que el rey Castis fue el heredero del Grial. Bueno, pues Alfonso II, el Casto, el hijo de Petronila, sería este rey Castis. O sea, fue tan extraño que tuvo que dejar marcas en la historia, y lo que dejó fue esta historia universal de lo, del Grial y de todo, y de todo este mundo, me explico. O sea, que es reconocible, es reconocible tanto los reyes como muchos paralelismos y muchas coincidencias. Sí, muchísimas. En el Parsifal aparece San Lorenzo y la llegada de Roma del cáliz. No, claro, es que aquí hay una confusión que no le hemos sabido explicar ninguno de todos los divulgadores que estamos hablando del Grial. Es que porque, mucha gente. Claro, es que no tiene nada que ver. ¿Por qué aparece el Grial? ¿Por qué aparece en San Lorenzo? Claro, porque le hemos explicado mal. San Lorenzo nunca. Alejado de Jerusalén y también de Roma. Vale, a ver. Vamos a explicarlo para que lo entienda todo el mundo. Ten en cuenta que habrá muchas personas que no conozcan nada de esta historia. Claro. Y estos tíos que nos están contando están Claro. Vamos a ver. A ver, vale. Cuando tú vas en busca del Grial, ¿vale? Vamos a empezar. Y tú imagínate que decides hacer este camino. Dices, bueno, ¿dónde encuentro la primera verso? Entonces, como no sabes mucho del asunto y hoy lo utilizamos como sinónimo, te irías a ver la Biblia. Lo que te vas a dar la cuenta en la Biblia es que allí no se habla de ningún Grial. ¿Me explico? Se habla del Santo Cáliz. Sí. Entonces, dices, si yo quiero ver cuál es el objeto que dio origen a la leyenda, tengo que ir a los primeros textos, en este caso textos literarios, que nos hablan del Grial. Y ahí está estos poemas caballerescos de Chrétien de Troyes, hacia el año 1180. ¿Vale? Entonces, cuando lees todo eso, en ningún momento dicen por qué es santo ese Grial. ¿Me explico? No nacen como sinónimo estos dos conceptos. Posteriormente, Robert de Boron sí que haría una unión, y a partir de ese lo cristianiza ese objeto, ¿me explico? Dice por qué es santo, y a partir de entonces ya se entienden como sinónimos, pero no nacen como sinónimos, ¿me explico? Ni en ninguna parte del Parsifal se habla de San Lorenzo, por eso estoy muy un poco fastidiado, por no decirlo, cuando hablamos de San Lorenzo trajo el Grial. No, San Lorenzo, según la tradición católica, es conserva el Grial. Pero los trovadores nos hablan de un objeto que en una abadía fortificada, en un castillo, y nos hablan del Grial. San Lorenzo no tiene que ver con el Grial. San Lorenzo tiene que ver con la leyenda del Santo Cáliz, porque San Lorenzo no aparece en el Parsifal. Ni siquiera en el Parsifal, que tiene más de 8.000 versos, se dice por qué es santo ese objeto. ¿Me explico? ¿Por qué es santo? Se dice a posteriori con Robert de Boron y se crea esta unión, que hoy creemos que son sinónimos, pero no son sinónimos, son caminos diferentes que convergen en la misma pieza. ¿Me explico? Por eso no sabemos defendernos de los otros griales que salen, porque nunca hablamos del conde de Perche, nunca hablamos de que Alfonso se llamaba Fortas, nunca hablamos de que Tituriel era Sancho Ramírez. Nunca ponemos en valor este tipo de conexiones, ¿me explico? Siempre hablamos de San Lorenzo y de sí, vale, esa es la ¿qué pinta San Lorenzo en el Grial? No, y cómo es que la relación. Claro, porque el enlace entre el Grial de Jerusalén, se supone que el de la Última Cena, que está en Jerusalén, pues cómo lo enlazas con Roma y cómo lo enlazas con Huesca en la tradición católica, digamos. Claro, ese es el camino del canónico del Santo Cáliz. Se supone que durante el siglo II hay una persecución a Sixto II en Roma, entonces Sixto II entrega las reliquias que ya estaban en Roma, se supone que a San Pedro había llevado hasta allí el Santo Cáliz, y entonces lo que hay es una tradición que nace también en esta época, la tradición católica en el siglo XII está tallada en un capitel de Jaca, o sea, que es muy antigua, de la catedral de Jaca, que también es de este periodo, en el que Sixto II le entrega el cáliz a San Lorenzo y este a su vez lo manda a guardar a su tierra natal. Se suponía que... Era el diácono, que es como, digamos, el segundo del Papa, el que... Claro, claro. Pero esa es, la historia canónica, me explico, religiosa. Luego está la poesía caballeresca universal, el concepto universalmente conocido que es de Grial. Bueno, mientras estuvo custodiado en San Juan de la Peña, entre otros por Templeisen, por templarios, ¿vale?, se crearon una serie de cantares, y esos cantares que se hicieron mundialmente conocidos se desvincularon del objeto. Por eso el Grial desapareció, porque no lo estamos reivindicando hasta hoy en día, hasta el pleno siglo XX. Estamos estudiando el Santo Cáliz y estamos diciendo, oiga, es que las poesías se crearon con un sustrato histórico, y el sustrato histórico es esta pieza y son estos personajes y son estos lugares. ¿Me explico? Se desvirtuó, porque en cierto modo también utilizan el código de Arturo, cambian los nombres, no es a priori evidente. Entonces, claro, hasta que los medievalistas se pongan a hablar con los filólogos en románicas, en ciencias románicas, los que estudian las poesías, ¿me explico? Y empiecen a ver que esto tiene mucho sustrato, ¿me explico? Pues no. Pero mientras tanto, si estamos confundiendo Grial con cáliz, claro, las personas que lleguen hoy a ver el Santo Cáliz a Valencia, nadie de los muchos que vayan hoy, probablemente en la audioguía escuchen lo de San Lorenzo, pero ellos preguntarán, ¿y el rey Arturo? ¿Y el rey Arturo? ¿Y los caballeros? ¿Qué ocurre aquí? Pues eso no lo hemos sabido contar en ningún documental, en ningún artículo, no lo hemos sabido explicar nunca. Y estamos creando una confusión alarmante. Entonces, claro, pues peleándonos con el de León, peleándonos con el de no sé qué y haciendo cosas que no tendrían por qué ser si supiéramos diferenciar. Oiga, estoy haciendo un estudio sobre el Santo Cáliz. Bueno, pues hasta aquí, arqueológico, vale. Pudo estar en las manos de un maestro, de un profeta en Jerusalén. Pudo estar en manos de Jesús. Vale, pudo estar y ya es mucho. Pero la respuesta siguiente es, estuvo junto... ¿Qué ocurre entonces con las leyendas medievales? ¿Pudo esto generar la ley? Y eso necesita otro trabajo diferente. Por eso intento que cuando hablemos de San Lorenzo hablemos del Santo Cáliz. Perfecto. ¿Y esto está documentado en el Vaticano o en la historia de la Iglesia o algo que tenga que ver con el catolicismo? O sea, la figura de San Lorenzo trayendo o encargando que lleven el Grial a Huesca, ¿esto está constatado o forma parte también de la leyenda? Es un poco de una, podríamos decir, de una leyenda canónica que está en el, que nace también sobre el siglo XI. Una serie de crónicas, una serie de gente religiosa que escribe, que San Lorenzo escribe toda esta tradición, ¿vale? Pero no vamos a tener un recibí de San Lorenzo. Me explico, no te vamos a tener, en el siglo II no tenemos documentación del Sixto II escribiendo, que es el sucesor de Pedro, prácticamente escribiendo esto, me explico, no tenemos esa constatación. Los que hemos buscado todo tipo de documentación, aparece incluso el nombre del soldado romano. Claro, pues dentro del siglo II era una provincia de Roma, lógicamente, era... Pues lo manda allí, el nombre era Proselius. O sea, hecho de que aparezca el nombre, pues ya da un poco más de seguridad de que... De seguridad, vale. Tiene visos de que tiene, si no, pues hubiera dicho, pues un soldado cualquiera, tal, ¿no? Cuando declaran el año jubilar del Santo Cáliz, que esto no es fácil, que la Iglesia se... Lo que utilizan también, y para ellos tiene mucho valor, es el ritual que se utilizaba en Roma en los primeros siglos. En esta celebración de la misa se decía explícitamente en este Santo Cáliz. Los papas, cuando celebraban la Eucaristía, decían en este mismo Santo Cáliz. ¿Vale? Esa es la traducción exacta de la misa en latín que se hacía en Roma. Como esa misa en latín, si es que se sabe, que es del siglo I o II, ¿vale? Que ya los primeros obispos de Roma ya utilizan esta técnica. Claro, si están diciendo este mismo Santo Cáliz, pues eso les sí, o sea, es como una especie de para la religión católica que no mueve ni una coma, que es muy muy muy estricta en esas tradiciones, pues para eso es casi es una validación de decir, ostras, aquí en el siglo I o II se dice esto, que ellos tienen el Santo Cáliz. Luego se cambia, claro, se cambia porque la pieza, ¿me explico? Entonces cuando vuelven a ver, ¿cuándo utilizamos la misa que hoy nosotros conocemos? ¿En qué lugar se hace la primera misa en España? En San Juan de la Peña. Pues claro, toda esa serie de pistas enfocan a que esta tradición que siempre llamo yo religiosa puede llevar al Santo Cáliz, pero siempre está un concepto de fe. Lo que yo puedo demostrar físicamente es que este objeto dio origen a la leyenda. Y otra pregunta que me viene a la mente, además lo tengo aquí apuntado, unas cuantas preguntas y algunas pues ya nos las has ido respondiendo. Aparecen los templarios. ¿Qué relación tienen los templarios con el Santo Grial? Bueno, en Aragón y Valencia, los que nos escuchen de otra parte, pues referencias a cuarteles templarios o zonas donde ha habido pues monasterios templarios o ermita y tal, hay por doquier. Yo recuerdo cuando era jovencito, que tendría pues 5 o 10 años, pues iba, le decía a mi madre, me voy a jugar, y ¿sabes a dónde me iba a jugar? Me voy a jugar al temple. Sí. Era una zona donde había un cuartel templario. No había templarios ya, pero ¿dónde vas? Me voy al temple, que era como una especie de montículo donde había pues un cuartel de eso. Y no le di importancia hasta después cuando investigué con los templarios. Y en Valencia, Sergio, habrá un montón de lugares con referencias templarias. Entonces cuéntanos la relación de los templarios con el Grial y con esta historia. Claro, es que de esto se han dicho animaladas brutales, series, y se ha dicho de todo. Hay una confusión mental. Bueno, eso nace de uno de los versos de Wolfram von Eschenbach. Cuando analizamos esta epopeya, que es la más larga, la que está finalizada, Wolfram von Eschenbach, se dice que los Templeisen estaban custodiando el Grial, ¿vale? Efectivamente, la corona de Aragón en esos momentos estaba muy relacionada con el temple. Por ejemplo, Alfonso, sin ir más lejos, Alfonso I de Aragón deja su reino a la custodia de las órdenes de caballería, ¿vale? Al no tener heredero legítimo, eso es lo que dicen por dos veces en su testamento. En aquel momento, las tres más importantes órdenes de caballería serían las de Santo Sepulcro, la del Hospital y la del Temple, serían las tres, pero la del Temple era la única que tenía la suficiente implantación en suficiente número de personas y la estructura, porque ya le habían dado muchas concesiones en el Reino de Aragón, para hacerse cargo de esa donación, para ser los custodios del reino, ¿vale? Entonces, en ese caso, muchos de los caballeros que acompañaban a Alfonso I el Batallador serían templarios, templeisen, ¿vale? Entre esos templeisen estaría este Ruth III de Valdeperche, de Percheval, también un caballero cruzado, también era un templario, ¿me explico? Entonces, ahí nace esa tradición. ¿Vale? Pues de esa unión tan, tan fuerte que había, incluso yo propongo que esos monjes agustinos que llaman siempre, que había en San Juan de la Peña, para mí San Juan de la Peña eran monjes templarios. Ok. Y ahora mismo, tú que vives en Valencia, yo estuve allí, que como comentaba antes, me compré una réplica que la venden, parece que me costó 17 euros, una réplica que está muy bien, porque digamos, el cáliz, la parte de abajo, que sería metálica, aquí es una especie de plástico, pero bueno, que sería metálica, es con un montón de adornos que se introducen a partir, o se añaden, a partir del siglo XI, XII y posteriores. Pero lo que, en teoría, y según la leyenda, utilizó Jesucristo en la última cena, es el cuenco de ónice que está en la parte de arriba. Entonces, la pregunta, Sergio, ¿cómo trata ahora mismo la Iglesia Católica el cáliz, el Santo Cáliz, el Grial, que está custodiado ahora mismo en Valencia? ¿Lo trata como una figura espectacular, como una gran reliquia? O claro, para ellos eso es una gran reliquia, ¿me explico? Sí, lo tratan como Santo Cáliz, es un objeto de veneración y de devoción, una de las piezas, yo creo, más auténticas y que más nos puede acercar a la persona de Jesús, ¿vale? Ese es el... Eso no hay duda, ¿me explico? hay pues celebran el Jueves Santo con el Santo Cáliz, hacen una ceremonia especial ese Jueves Santo. Cada 4 años es el año jubilar del Santo Cáliz, ¿vale? Se hace un año jubilar en la que quien haga la peregrinación para ver el Santo Cáliz, que eso hay muy pocas ciudades en el mundo que tengan esta, dijéramos, esta característica. O sea, los papas, los últimos que han venido a Valencia, lo han venerado como tal, ¿vale? O sea, sí es como se trataría una reliquia de esa potencia. Claro, esa es en la parte religiosa. Está la parte laica, y es en la que estamos trabajando para intentar demostrar que además es ese objeto que oficialmente es inmaterial, es inalcanzable, es etérico, que llamamos el que ha dado, que ha formado este arquetipo mental casi romántico, que es el Grial. También es el Grial, ¿me explico? Pero hay que saber diferenciar la argumentación que utilizas para una cosa es paralela a otra, pero no mezclarlas, como ya repito, para que no haya confusión. O sea, si esto estuvo en una tabla redonda junto a los mejores caballeros venidos de toda Europa, ¿me explico? Sí. Y esto se traspuso por cuestiones políticas en ese momento. Había que crear un monarca ideal británico, entonces utilizaron la figura de Alfonso I, que era el rey ideal en ese momento, el rey por antonomasia que quería ir a las cruzadas, el rey cristiano, entonces el rey que estaba consiguiendo victorias, pues entonces pues ahí se le puso el Arturo, ¿no? Se le dio ese me explico, ese nombre, y ahí se nace todo este mundo caballeresco. Ok, y ahora mismo, si se quiere hacer la ruta del Grial, empezar, pues por ejemplo, no sé si se empezaría en Jerusalén, después en Roma, después ya en sí, Huesca, y terminando en Valencia. ¿Hay algún tipo de ruta del Grial que se puede hacer en plan turístico, o hay pues problemas para configurarla? O bueno, cuéntanos un poco cómo está el tema. Bueno, a ver, la peregrinación en las, como a Santiago, como todas las... Hola. Sí, sí, sí. Hola. Como todos los objetos, pues es partir desde donde estés y dirigirte a Santiago. No debería, y a partir de ahí encontrarías los caminos oficiales y tal, ¿vale? O sea, eso es una peregrinación que se puede hacer desde cualquier punto, porque el objetivo es llegar, ¿no? Entonces, a nivel práctico, ¿está organizada con el mismo rigor que? Pues no, está años luz. El que quiera hacer esa peregrinación, por ejemplo, desde San Juan de la Peña hasta Valencia, pues se va a encontrar con un montón de dificultades. El camino no está señalizado. Sí que están planificadas una serie de etapas que son las que hay que hacer, y ahí en la página web, y si te informas, pues te pueden ayudar, pero no es turística, es una aventura, ¿vale? Hacer hoy en día esa peregrinación. Pero bueno, quien quiera verlo va a ver. El castillo del Grial, va a ver el castillo donde estuvo presa Ginebra, puede ver todo eso también. O sea, está paralelo, me explico. Pero vamos, sigue siendo un reto físico, porque es brutal. Las etapas son fuertes, y aparte de que no está, a ver, no está señalizado, no tienes, me explico, un albergue en cada lugar, como podríamos pensar en Santiago. Es más un proyecto, un reto personal hoy en día, que un camino turístico. Sí, sí, sí, tienes razón. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y entonces algún día se podrá organizar algo que se parezca a lo que fue la Ruta del Grial, Sergio? Yo espero que sí. Yo, a ver, si consiguiéramos convencer a los historiadores que estudiar los textos medievales, que son bien conocidos, y ponerlos en relación con este reino del Grial, o sea, ¿quién no querría viajar a Camelot y ver los castillos que había en Camelot? ¿Quién no quería ver la tumba del rey Arturo? ¿Me explico? ¿Quién no quiere ver a los grabados que se dejaron de esos caballeros? ¿Me explico? Pues es que eso está ahí, es un potencial. Y además, si es que no tienes que inventarte nada, porque tú vas a Loarre, tú has conocido esos lugares, vas a esas capillas románicas, a esos castillos, a esas fortalezas, incluso si llegas a la Aljafería en Zaragoza, es que ese mundo que luego entiendes que se puede convertir en un mundo ideal de caballeros y que se implantó en una Inglaterra que no existe, que no encuentran, que no, ¿me explico? Además de ser una ruta de peregrinación religiosa, que también pues otra gente querrá hacer ese camino del Santo Cáliz y coincidirán en muchos de los puntos en ver. Pero claro, ahí está rozando ya el mito. Es muy difícil irte a un especialista en oye, además yo soy catedral y ¿cómo me vas a enseñar tú cómo se lee el Parsifal? Bueno, pues te lo tengo que enseñar, tengo que decirte por qué esto que se está haciendo es una broma, por qué esto es, dónde está esto, por qué dicen esto en concreto, ¿me explico? Ese es el reto y que no los ingleses no nos lo van a regalar, eso está claro, ¿me explico? Ni los franceses van aquí a decirnos no, es que el mundo artúrico no está en España, eso no va a haber consenso, eso es una cosa que tenemos que, y hemos de empezar explicando bien pues la vida de Alfonso I el Batallador, sus caballeros y esta reliquia, lo que representó, como todo eso. Exactamente, y además no solamente desde el punto de vista histórico y religioso, sino que desde el punto de vista paisajístico, la ruta del Santo Grial es espectacular. Ya solamente lo que comentas de San Juan de la Peña, es un monasterio enclavado dentro de una roca, imagínate cómo es, ya simplemente lo buscas por ahí y llama la atención, es impresionante. Llevará de base a otro lugar en Huesca, Loreto, etcétera, etcétera, que es impresionante. Y ahora mismo, ¿qué tal están funcionando las ventas y las críticas que estás recibiendo? Supongo que serán positivas las que estés recogiendo después de haber escrito este libro, ¿no, Sergio? Sí, la verdad es que estoy haciendo un montón de entrevistas y la primera edición ya se agotó hace tiempo, ahora solamente está en formato Kindle y está funcionando bien. O sea, la gente normal cuando se le explicas, pues lo entiende y se sorprende y dice, ostras, pues es verdad, ¿vale? Y entonces, lo que pasa que a priori, pues es que es un poco chocante. Es que, y este rey, y esto, bueno, pues ahí estamos, intentando reforzar los argumentos, he dado un montón de conferencias, la gente que sale en las conferencias, pues oye, te lo agradece y dice, jolín, me has aclarado qué ha pasado aquí, que yo no entendía nada, me has aclarado muchas cosas. Digo, ¿no? Y lo siguiente que me dicen, y ahora dime sitios chulos para viajar, ¿qué hay que ver entonces cuando viaje? Porque lo siguiente que cuando lees esto es decir, coño, que quiero ir allí, a eso es, ¿me explico? ¿Qué ermita perdida por allí es chula para visitar? ¿Dónde se come bien? Esa es la siguiente pregunta, que a lo mejor no hagas el camino, pero solamente lo que tú comentas de visitar San Juan de la Peña, ir a Jaca y ver el mausoleo de Doña Sancha de Aragón o ver el museo románico que hay en la catedral, ver ese capitel donde San Lorenzo le está dando el cáliz, me explico, todo eso pues puede ser una experiencia muy, muy chula, ¿vale? Ir a Montsalvatge, ves a Montsalvatge, ¿dónde está ese Montsalvatge? Maravilloso, pues está allí también, está encima de San Juan de la Peña, o sea, que mucha gente va hasta Montsegur, pensando ahí en la Occitania Cátara, pensando que allí está la energía del Grial. No, la energía del Grial está en este camino, está en estos sitios. Ya. Y bueno, muchas personas que están escuchando se preguntarán, y que además desconocen esta historia, ¿cómo aparece el cáliz en Valencia si todas las referencias son de San Juan de la Peña? ¿Por qué da ese salto tan espectacular? Explícalo para no dejar en ascuas a aquellos que digan, joder, pero ¿cómo aparece en Valencia y tal? Bueno, que hay un salto ahí bastante impresionante de claro. 500, bueno, no sé si habrá 300, 400 kilómetros mínimo que hay. Claro. A ver, en San Juan de la Peña lo tenemos documentado desde, al menos desde Ramiro II el Monje, ¿vale? Este monje que comentábamos antes, que para su boda solicita un cáliz da mucho dinero para esto, un cáliz de piedra que hay en San Juan, ¿vale? Sí. O sea, se hace una referencia a este. Ese es el primer documento que podemos tener dentro de la historia, ¿vale? De más fría. Entonces, según está 200 años allí custodiado, entre otros por Trenpleisen, en esta abadía fortificada metida en la roca. Y de allí, con Martín el Humano, que estamos ya hablando en el siglo XIV, Martín el Humano paga mucho dinero y de hecho da una copa de oro, que es mucho más valor material que lo que es el Santo Cáliz, a los monjes de la abadía de San Juan de la Peña, por a cambio de poder incorporar esta reliquia a su colección de reliquias, ¿vale? Entonces, con Martín el Humano se incorpora a el conjunto de reliquias propios de la persona que lleva la corona del rey. ¿Me explico? Ya no es de los monjes. Y ese es otro documento que también nos sirve rastrear. Entonces, Martín el Humano también muere. Rey de la corona de Aragón. Rey de la corona de Aragón. Ya en ese momento la corona de Aragón ya se ha extendido por el Mediterráneo. ¿Me explico? Los focos de influencia, los focos más poderosos, pues son Barcelona y Valencia, ¿vale? Con Martín el Humano también muere sin descendencia, y un rey posterior, Alfonso el Magnánimo, necesita en ese momento dinero para conquistar Marsella. Estábamos diciendo que en ese momento Aragón es una superpotencia mundial del Mediterráneo, sí. Pues necesita dinero, entonces ofrece al cabildo de la catedral ese conjunto de reliquias que había heredado para que le den un préstamo. Entonces, sí. Él no, como un aval, él no devuelve el préstamo, Alfonso el Magnánimo no devuelve el préstamo, entonces tanto el Santo Cáliz como el conjunto de reliquias de la Corona de Aragón se conservan en la Catedral de Valencia, ¿vale? Es un poco este viaje dentro de la historia documentada, podríamos decir. Luego está el viaje que hace dentro de la literatura medieval, de la leyenda, que va hacia el norte. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Y en algún momento la literatura, digamos, británica, o las leyendas británicas, coinciden con las leyendas, digamos, que conocemos nosotros, católicas, mediterráneas, de Huesca, de Valencia. ¿Coinciden en algún punto los, digamos, griales británicos, el grial británico y el grial aragonés, coinciden en algún punto en la historia? No, para ellos es una tradición que es casi eso, literaria. Lo que pasa es que, a principios del siglo XIX, lo que ocurre es que se intenta dar explicación a todos estos versos. Muchos no son, no nacen en Troyes, nacen en Francia, ¿vale? O sea, que es, estamos hablando del Imperio Plantagenet, que el Imperio Plantagenet, que es el que con el que florece todo este tipo de cosas, iba a todas las islas británicas y hacía frontera toda la Aquitania, toda la parte de Aquitania y el Baer, y llegaba a hacer frontera, ¿no? También un pequeño imperio, ¿me explico? Entonces, al darle explicaciones, ellos siempre lo han llevado a un mundo celta, a un mundo mágico, ¿me explico? Y, por ejemplo, en Inglaterra, y le han quitado todo lo católico y todo lo mediterráneo dentro de las interpretaciones. ¿Me explico eso? Ellos han intentado borrar todo lo mediterráneo y todas las referencias mediterráneas y pasarlas por encima. Por ejemplo, hay una espada clavada en la roca en San Galgano. Sí. Y hay un Santo Cáliz, y para ellos esa espada no es Excalibur. Y sí es el objeto que dio origen a la leyenda de Excalibur. Igual que el Santo Cáliz es el objeto que dio origen a la leyenda del Grial. Pero no van a reconocer esa influencia mediterránea, porque a partir de la Reforma y esa lucha anticatólica en Inglaterra, se mataba a los católicos. Entonces, no se va a admitir, ¿me explico? Dentro de la literatura está como mal visto el ver todas. Se está hablando de Toledo, que en Toledo es donde han escuchado las leyendas. Entonces, ellos, eso no, nunca te lo van a decir en los cientos de documentales que ha hecho la BBC. O sea, son realmente para subirte por las paredes cómo manipulan, y cómo, ni mucho menos en las películas de Hollywood, cómo siempre quitan toda la influencia hispánica, por supuesto, y mediterránea, ya por supuesto. En todos esos análisis nunca aparecen los celtas, o pueden aparecer, me explico, las runas mágicas, pero nunca te van a decir. ¿Pero dónde se supone que aparece el Grial? ¿De dónde viene? Para que aparezca en Inglaterra, porque de algún lugar tendrá que ser. Por ejemplo, en la leyenda historia católica, la que estamos hablando, pues se supone que San Pedro, que estaba celebrando misa en Jerusalén, hasta que se marchó a Roma con el propio cáliz, después fue el primer papa, perdona, pues se lo entregó a San Lorenzo lo llevó a Huesca, o sea que hay una correlación de hechos. Claro, pero en el caso de la leyenda, digamos, británica, ¿de dónde aparece el cáliz? ¿Aparece como por arte de magia en algún sitio o cómo lo relacionan con el cáliz de la última cena? Porque tiene que haber una relación de hechos para que llegue desde Jerusalén hasta Londres, por ejemplo, Sergio. Claro, claro. A ver, esa es la parte que hace Robert de Borón. Robert de Borón, en José de Arimentía y el cuento del Griar, lo que hace es una precuela. ¿Me explico? Si Chrétien de Troyes y Wolfram von Eisenbach nos hablan de Parsifal y de que encuentra un rey moribundo, que hoy sabemos que que Sancho Ramírez era este rey moribundo, en un castillo mágico, ¿vale? Allí ve el Grial y luego esa corte desaparece. Y entonces Wolfram von Eisenbach nos dice que le dicen a Rutrud a este Perceval que si quiere ser el heredero del reino y él dice que no y al final acaba en manos de otro rey, de este rey casto, ¿vale? Esa es la tradición. Entonces Robert de Borón la tiene que convertir en más británicas. Entonces cuenta que José de Arimatea llevó el Santo Grial después de la última cena directamente a unas islas británicas muy extrañas que no se correlacionan con lugares históricos y que desde entonces está perdido allí. ¿Me explico? Sí. Que la vio ese rey mitológico que ellos no encuentran, entonces ellos están excavando. Cuando encuentran una pieza, por ejemplo, encontraron una pieza dentro de unas teorías súper super alocadas dentro de una estatua, encontraron una pieza, era normal que se guardaran objetos dentro de algunas estatuas y cuando la abrieron, pues hay un investigador que es una especie de dedal de pequeñísimo, de apenas 2 centímetros hecho de piedra, pues esto es el Grial, ¿me explico? O lo intentan correlacionar con que los celtas tenían una tradición de los calderos mágicos, entonces ellos creen que habrá un caldero mágico enterrado en toda Inglaterra. Siguen excavando, siguen buscando, siguen elucubrando. Es que no, es un... Si cuando una vez sabes la verdad, lo que están diciendo ellos no van a encontrar nunca nada. Y ellos dicen, bueno, lo trajo aquí José de Arimatea porque lo escribe este poema. Y como no está... ¿Y quién es Perceval? Pues no lo sabemos, sería un galo romano, un britano romano que estuvo con un Dux Velorum. Hacen unas conexiones que no se sostienen, ¿me explico? Entonces, ¿qué ocurre? Que lo más sencillo es decir, no existe, es un mundo mágico y el trovador ya está hablando de mundos mágicos, ¿no? Y los trovadores estaban haciendo cantares de gesta, tienes que encontrar una gesta. ¿Y cómo justifican la presencia del Santo Grial o del Santo Cáliz en Valencia? ¿Cómo lo justifican? No es que lo justifiquen. Por ejemplo, ellos están mirando y todos los documentales que han hecho, me parece que en D-Max hacen otro la semana que viene, empiezan diciendo, bueno, vamos a ver el Santo Cáliz de Valencia. Y lo primero que dicen es, pero este no puede ser. Vamos a buscar. Y empiezan a hacer elucubraciones súper extrañas. ¿Me explico? Ahora sí que se acercan. Bueno, pero esto puede ser el Santo Cáliz, pero el Grial, porque aquí no está el rey Arturo, ni esto no tiene conexión con Britania, entonces tenemos que buscar a otro sitio, ¿me explico? Y ya dejan de... Bueno, este es el de San Lorenzo, llaman, este es el Grial de San Lorenzo, pero nosotros queremos el Grial ese de las leyendas, ese que tiene que ser más... Entonces ya descartan, generalmente le dedican últimamente 4 minutos a hablar sobre el Santo Cáliz y luego empiezan a hacer elucubraciones sobre muchos objetos que se han dicho, que si el caldero celta de Gunstrup, que si no sé qué, empiezan a hacer... Entonces, como que, bueno, ese es el de los católicos, pero nosotros es que con esa gente no teníamos nada que ver, pero que es que... Inglaterra era católica durante muchos siglos, ese periodo era católico, entonces no había habido la reforma protestante, no había habido este cisma, entonces no podéis verlo con los ojos de ahora, ¿me explico? Entonces siempre lo miran con curiosidad y es uno de los que dicen serlo, que casi es peor que serlo, es uno de los que dicen serlo y ahí estamos intentando explicar que no es uno de los que dicen serlo, es el que creó estas narraciones, este que hoy es casi un arquetipo mental, este concepto, ¿me explico? Pero claro, ya te digo, si nosotros no lo estamos haciendo del todo bien, no lo estamos sabiendo explicar, estamos confundiendo los términos, entonces, claro, pues difícilmente la opinión pública le va a quedar claro, porque no, porque tienen, porque bueno, hay cientos de documentales, cientos de libros que dicen hablar sobre, y luego ves que no, que son basurilla. Entonces, claro, estamos luchando contra una máquina mediática monumental. Y además es que lo estamos doblando al castellano. Es que, me explico, esas mentiras las están doblando al castellano, las estamos emitiendo en nuestras pantallas. Y entonces, claro, cada vez que se emite eso y se dicen estas animadas, eso es un golpe de confusión para el resto de las personas, para esa ruta del Grial. Has comentado antes, has hablado del cáliz de León, y así recordamos los otros cálices que supone que pugnan por ser el verdadero, pero bueno, no tienen mucha historia. Hay una especie de plato en Milán, y así también, con los verdosos, pero bueno, eso no tiene, es como más plato que cáliz, que eso, bueno, se ha desechado porque no tiene mucha historia, y el trasfondo histórico, pues, nos lleva prácticamente al medievo, más o menos. O sea que está prácticamente descartado, aunque allí se guarda como reliquia de la Última Cena. Después, el cáliz de Doña Urraca, que es el cáliz de León, resulta que apareció allí a través de una manipulación de dos historiadores que manipularon la traducción árabe de un cáliz que había sido regalado por un califa, etcétera, etcétera. Pero bueno, está documentado que está falsificada la traducción, por lo que no tiene nada que ver. Y nos quedaría el cáliz nuestro, el que está ahora mismo en Valencia, que apareció en San Juan de la Peña, del que ha estado hablando Sergio, que digamos que tiene todas las papeletas, según todos los indicios, de que sea el más cercano a la leyenda que estamos contando. Un poco para entrar en el contexto y saber los otros objetos que hay un montón. Pero bueno, ¿estás pensando en escribir algún texto relacionado, o ya lo próximo que escribas o que hagas va a estar relacionado con otro tema? Bueno, ahora estoy escribiendo, ya he publicado, pero eso está abierto público, un documento que llamo Informe Graal, que son 90 páginas, donde te hago referencias a por qué hablamos que Rutru III de Perche es este personaje, qué correlación hay entre estos reyes del Grial y estos reyes de Aragón, de Sancho Ramírez, de Alfonso I. O sea, eso está abierto, este Informe Graal, en una plataforma que se llama Academia Edu, que eso es accesible a todo el mundo, que eso. Y ahora estoy pues escribiendo sobre otro tema, porque este misterio ya lo tengo resuelto, y ya he encontrado el Grial, ya he encontrado el Camelot y lo puedo demostrar, o sea, físicamente. Ahora está que nos lo dejen y que sepamos crear el relato correcto, porque tan malo es no mentir como no saber explicar el relato correcto. Es el Grial no porque estuviera en las manos de San Lorenzo, sino porque lo vio Rutru III de Percheval, porque estuvo en una abadía fortificada, porque los Templeisen, muy probablemente este Rutru era también Templeisen, porque estaba un rey al que muchos llamaban Anfortas, y que hoy conocemos como Alfonso I, por esta serie de razones. Es intentar darle toda esta visión que se conoce menos. Exactamente. Pues Sergio, ha sido un verdadero placer estar conversando contigo. Hemos aprendido un montón, y además seguramente nuestros oyentes pues también aprenderán con el libro que nos presentas, y que tiene una pinta espectacular. Anfortas, el Arturo Hispánico. Lo puedes encontrar en Amazon, y no te preocupes porque no tendrás que poner nada en buscadores, porque te vamos a poner el enlace directo en el post correspondiente a esta charla. Volveremos a hablar, si te parece, Sergio, porque es una persona que no para de escribir, una persona inquieta que está siempre investigando y buscando pues nuevas respuestas. Y nada, si te parece, en unos cuantos meses pues volvemos a hablar de seguramente nuevas, nuevos datos de toda esta historia tan, tan apasionante. ¿De acuerdo, Sergio? Pues muy bien, muchas gracias, Fran. Cuando quieras, aquí estamos. Y nada, espero que os guste todo lo que hemos comentado hoy. Seguro que sí. Pues nosotros despedimos al amigo Sergio Solsona, el autor del libro Amfortas, el Arturo Hispánico, y nosotros despedimos también la revista de Radio Esperantia. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, y hasta la próxima. Como digo siempre, muchas gracias y a ser moderadamente felices. Hasta la próxima. RadioEsperantia.com, otra forma de escuchar la radio.